Anatomía del vuelo blanco de una bailarina. Un movimiento en la curvatura femenina del arco de su cuerpo puso la sombra a un lado y la atención es toda para ella. El trazado impulso con la música de agua que la anima, cada nota clara de su espalda la domina, se asoma delante donde Tchaikovsky ha centrado el lugar para su historia de un instante alado y es la hilada coreografía de su rutina, el moño de su pelo, la estación de sus senos, apenas insinuados bajo el blanco vestido, la pierna que eleva, la punta del pie sin suelo, mariposa de luz que se adueña del sentido, del silencio del auditorio, de los serenos ojos de Herodes encandilados por su vuelo.